Y realmente la escuela 109 es una escuela que siempre está presente, que siempre tenemos, por suerte, la contención de las familias. Es el término que nos contiene realmente a los docentes de la institución. Nosotros pasaron, no solo nosotras, los docentes, pasamos situaciones de negligencia. Porque ir a un lugar donde esto que estamos hablando de las ratas, tuvimos una situación donde encontraron materia fecal en la cocina, al otro día, después de las infecciones y la limpieza supuestamente controlada, como debería ser, que no fue como debería ser, donde tenés que usar barbijo, donde tenés que usar guantes, donde la escuela tiene que estar higiénica. Tiene que estar limpia como corresponde. No tenemos el personal auxiliar que necesitamos porque hay que limpiar con agua y lavandina. Vos llegás a la escuela, hay varias, está la otra institución también trabajando en la noche. Hay personas que estamos trabajando en un lugar que no sabemos. Ya hemos tenido, han tenido en el Puyén situaciones de espanta. Imagínate que nosotros no nos olvidamos de esas cosas. Y sin embargo, no sé qué pasa. Vamos a la escuela, como contó la maestra, la mamá. Vamos a la escuela, 8:30, nosotros entramos a las 8. Nos retiramos cuando fue el momento, a las 2 de la tarde, a veces a las 3, con un sanguchito de queso, porque no había para calentar agua, no había para calentar nada. No corresponde que las trabajadoras, los trabajadores estemos en esa situación. Nos levantamos algunas personas a las 6:30 de la mañana, otros a las 7 y hasta las 3 de la tarde a veces con un sanguchito de queso o con lo que vos te llevabas. Entonces, ¿dónde está la consideración? ¿Dónde está la humanidad hacia los docentes también, las docentes? ¿Dónde está eso? Estamos muchas personas que trabajamos ahí con problemas de la voz, enfermos, porque salimos de un lugar caliente a un lugar congelado, porque el Zoom está congelado a las 8 de la mañana. Estuvimos haciendo la contingencia, como dice la mamá, la hicimos presente, tapando todo lo que podíamos hacer, tanto las familias como los docentes, para que nuestros estudiantes estén en la escuela, porque nosotros estamos en la escuela, nosotros trabajamos en la escuela, es nuestro lugar, es nuestra escuela. Vamos, ¿quién tiene la consideración y el valor de decir, vamos a pesar de, porque estamos el 1 de abril y nosotros iniciamos con problemas y todavía seguimos con problemas con el gas y sin embargo seguimos yendo y vamos y estamos y estamos y estamos? La sociedad está también presente en la 109, no sé en otras escuelas, pero me parece que es un buen momento para decir, bueno, a ver, está sucediendo todo esto en nuestras escuelas, hagamos algo. ¿Qué nos está pasando? Creo que es buen momento para reflexionar qué nos está pasando, que seguimos sosteniendo cosas que son insostenibles.